vamos a escuchar varias voces, entre las que contaremos con el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, en el acto de repudio contra los despidos en el Estado. La secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA, Lilia López, hablándonos del voto de la Argentina en la ONU, un voto negativo para frenar la violencia contra la mujer. También vamos a tener la voz de un especialista internacional sobre los conflictos bélicos, analizando lo que está pasando en el Medio Oriente y lo que está pasando en Rusia y Ucrania, Ucrania-Rusia. Desde Ginebra, Suiza, el periodista Sergio Ferrari. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Cada permiso que me invita a seguir, todos invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Sarov de Leroc tenía 26 años. Había nacido el 13 de febrero de 1950 en el departamento de San Martín, en Mendoza. Era alfabetizadora en Villas de Emergencia. Trabajaba en el Banco de los Andes, Delegación Palmira. Estaba en San Juan. Carlos Alberto Dambra Villares tenía 23 años. Era profesor de educación física. Había nacido el 12 de agosto de 1953 en Córdoba. Estaba en esa provincia en la terminal de ómnibus. Marta y Carlos eran docentes. El 20 de noviembre de 1976 fueron secuestrados por grupos genocidas.

Canto Maestro, el programa de Zeteta. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Zetera. En el mundo hay conflictos que parecen nuevos, que en realidad no lo son, arrastran diferentes problemáticas entre etnias, países, lugares estratégicos. Para entender qué está pasando en Europa y en el Medio Oriente, tenemos la mirada del cronista, analista internacional, Sergio Ferrari. Sergio, contanos cuáles son esos dos conflictos que tienen en jaque a mitad del planeta. Dos de los temas fundamentales geopolíticos que inciden en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses en la realidad europea es, sin ninguna duda, el conflicto en Gaza. Hay que pensar que Gaza está a no mucho más de 1.500 kilómetros de Roma y algo más de París. Quiere decir que si lo vemos en distancias argentinas, la realidad que se está produciendo en Gaza sería como un conflicto en Buenos Aires visto desde Mendoza. Distancias muy escasas y, por lo tanto, el riesgo de complicación del conflicto aumenta. En estas últimas semanas, sin ninguna duda, el hambre se ha convertido en un arma de guerra contra la población de Gaza y se suma así a la destrucción de infraestructura vital y a los casi 47.700 muertos gazíes desde que comenzó la ofensiva militar israelí en octubre de 2023. Hay que recordar que los datos oficiales de Naciones Unidas ya producen horror. En octubre pasado, el 85% de las casi 100 misiones humanitarias autorizadas para transportar ayuda al norte de la Franja de Gaza fueron obstaculizadas o simplemente denegadas por las autoridades de Israel. Esto viola tratados internacionales. Si se hubieran cumplido el mandato de Naciones Unidas, la ayuda imprescindible para abastecer la primera semana de noviembre a los 2 millones de gazíes hubiera tenido que ser al menos de 2.450 camiones con ayuda humanitaria. Sin ninguna duda, los camiones que llegaron en esa semana fueron en realidad 480. Ahí se ve cómo la falta de la ayuda humanitaria aumenta el hambre e indudablemente es lo que lleva a grupos de expertos de las Naciones Unidas, expertos en crisis humanitarias y alimentarias, que hablan ya de que se está experimentando un estado de hambruna generalizada en el norte de Gaza. Ante el aumento de ataques contra los territorios palestinos, es importante recordar que el 1 de noviembre un grupo de 15 importantes organizaciones de las Naciones Unidas, las más importantes, publicaron una declaración pública. Esta toma de posición conjunta insta nuevamente a que todas las partes involucradas en el conflicto en Gaza protejan a la población civil, un elemento clave. Y además denuncian que las distintas leyes recientes que está aplicando y está aceptando el Parlamento de Israel constituyen un incumplimiento de las obligaciones de Israel conforme al derecho internacional. Son leyes que fueron aprobadas recientemente en el Parlamento y que sobre todo van en la dirección de no reconocer la validez de la acción de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Por otra parte, a fines de octubre salió una evaluación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. La conclusión principal de este estudio es que en el Estado de Palestina el índice de desarrollo humano va a retroceder 24 años y en la Franja de Gaza el retroceso del desarrollo humanitario a partir de los ataques de Israel después del 7 de octubre del 2023 significan un retroceso de 69 años. En conclusión, la situación de Palestina, de Gaza, de Medio Oriente, ¿cuál sería? La situación actual de Gaza, Palestina y el Medio Oriente escapa ya a toda lógica y supera ampliamente los diagnósticos más sombríos imaginables. Un conflicto en el que se está jugando mucho más que la propia sobrevivencia de millones de palestinos, debido a que, como si se tratara de un apocalipsis cotidiano, se está dividiendo las aguas de la propia conciencia de la civilización humana. Sergio, el otro conflicto, a no muchos kilómetros, es el que mantienen Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania. Uno de los conflictos políticos, militares, que realmente trae la gran preocupación de Europa en este momento, a nivel de la trascendencia geopolítica, es el conflicto entre Ucrania y Rusia, Rusia-Ucrania. Y esta semana ha habido un salto cualitativo en la dimensión, en la beligerancia de este conflicto. Esto empezó el martes de esta semana, es decir, el 19 de noviembre, cuando Ucrania atacó territorio de Rusia por primera vez desde que se inició la guerra hace 1000 días, por primera vez con misiles de largo alcance, que son producto del material militar ofrecido por los Estados Unidos a Ucrania y que hasta este momento no había autorizado su uso. Hubo un ataque que, según las distintas fuentes, fue entre 6 y 12 misiles contra un arsenal en la ciudad de Briansk. Briansk está a solo 350 kilómetros de Kiev. Para que ustedes den una idea, este conflicto está instalado a una distancia muy cercana de la capital de Ucrania y al mismo tiempo otros 350 kilómetros de Moscú. Quiere decir que esta zona de conflicto de gran tensión está ubicada en una distancia geográfica entre lo que sería Buenos Aires y Córdoba, con el agravante que si pensamos que Kiev está a no más de unos 1.200 kilómetros en línea recta de París, habla de que este conflicto está instalado en el propio corazón de la Europa occidental. Este nuevo aumento de la dimensión de la guerra significó al mismo tiempo una respuesta contundente del Kremlin. Putin, horas después de estos ataques con los misiles de largo alcance, aprobó un protocolo que contempla el uso de armas nucleares ante un posible ataque convencional de fuerzas enemigas. Quiere decir que esta semana Europa Occidental está en rojo, en un clima verdaderamente excepcional. Al mismo tiempo hay que decir que el Reino Unido y Francia también autorizaron el uso de misiles de largo alcance contra posiciones rusas. Esto se generaliza y un elemento que puede indicar la dimensión de la preocupación sobre este conflicto es que, por ejemplo, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca, países que están muy limítrofes con la zona realmente central del conflicto, han distribuido masivamente guías a su población con instrucciones a la ciudadanía para protegerse en caso de una generalización del conflicto militar. Europa hierve, la situación alcanza un nivel de máxima peligrosidad y solo una solución política negociada podría cruzarse al paso a una generalización mayor de este conflicto que ya es preocupación número uno de la población europea y de la población mundial. Sergio Ferrari, desde Ginebra, Suiza, periodista, analista internacional, corresponsal de Le Courrier en Europa. Muchísimas gracias. Palabras maestras. Palabras maestras. Mis canciones son lo más puro que tengo y no las voy a entregar así nomás. Todos los gritos fuertes nacen de la soledad. Palabras maestras. Búsquenme donde se detiene el viento. Donde haya paz o no exista el tiempo. Las canciones no pueden durar más de 5 o 6 minutos. Son eventos que duran esa cantidad, como una película dura una hora y media o 3 horas. Una canción dura 3 minutos o 6. Eso es la duración de una canción. León Gieco. Palabras maestras. Palabras maestras. Hablando de la destrucción latinoamericana, este es el mejor momento que yo he vivido dentro de Latinoamérica. Pero se entiende lo que digo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, este es el mejor momento. Es como un momento en donde podemos pisar un primer escalón para solucionar un montón de problemas. Por ejemplo, el problema de la educación, el problema del alimento y el problema de los derechos humanos, que es una cosa pesada que venimos trayendo desde los últimos 50 años en Latinoamérica. Bueno, en Latinoamérica desde hace 500 años que tenemos problemas con los derechos humanos, porque uno de los primeros grandes genocidios fue justamente en la tierra que nos compete, que es Latinoamérica, ¿verdad? Exacto. O sea, fue uno de los primeros grandes genocidios donde se mataron alrededor de 60 millones de indígenas en la época de la conquista española en Latinoamérica, en donde algún día España debería reconocer a esto como un gran genocidio, como deberían reconocer los turcos el genocidio contra Armenia y donde deberían reconocer los alemanes el genocidio contra los judíos en la época del 40. Muy bien. ¿Y cómo fue lo de la memoria? Bueno, lo de la memoria, mira, vos sabés que componer una canción respecto a la memoria en Latinoamérica, tenés que componer no una canción, sino una obra de varias horas, porque en realidad yo estoy muy empapado y muy compenetrado con la historia de Latinoamérica. Pero las canciones no pueden durar más de 5 o 6 minutos. Son eventos que duran esa cantidad, como una película dura una hora y media o 3 horas. Una canción dura 3 minutos o 6. Eso es la duración de una canción. Uno tiene que rebuscársela en la canción de poner personajes o eventos en donde ciertamente uno se siente identificado. Así que bueno, he elegido, dentro de todas las malarias que nos han pasado en Latinoamérica, he elegido esas que dice ahí la canción. Que yo he mencionado a Rodolfo Walsh, he mencionado a Angelelli, he mencionado a los curas palotinos que mataron en la época de la dictadura, he mencionado la represión que hicieron en México de los estudiantes, he mencionado, por ejemplo, al ecologista brasilero, pero quedan un montón de eventos y personajes para mostrar en Latinoamérica, los más de 150.000 guatemaltecos que mataron en la época de la dictadura. O sea que no alcanza la canción para mencionar todo lo que podría ser Latinoamérica. Pero bueno, pero sirve para, es un reflejo general de lo que nos pasó y, en definitiva, resaltar lo que es en sí la memoria. Que la memoria es una cosa que recién en este momento la estamos retomando. Porque no te olvides que la educación en Latinoamérica fue siempre desastrosa respecto a la memoria. Incluso en Argentina mismo, recién ahora se están empezando a enseñar los idiomas indígenas, como el guaraní, como el quechua, como el mapuche, en los colegios. Si no, antes era prohibido hablar en esos idiomas, por ejemplo. O sea, la memoria cero. Memoria es una palabra hermosa, aparte. Una palabra para resaltarla permanentemente. Y yo creo que sin memoria no podemos tener futuro. O sea, sin justicia y sin memoria no podemos tener ningún futuro. Yo creo que tiene que estar todos los genocidas, la mayoría que podemos enganchar, tienen que estar todos presos, 100 años de cárcel para cada uno, para no olvidarnos lo que hicieron estas personas, porque si nosotros dejamos impune esa parte, vamos a tener los mismos problemas, vamos a tener otra vez golpes militares en cualquier momento. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Ricardo González Alfilete Garay nació en San Cristóbal, ciudad de Buenos Aires, el 20 de noviembre de 1885. Bandoneonista y compositor. Comenzó como guitarrista. Fue Vicente Greco quien lo motivó a tocar el fuelle. En sus comienzos tocó con el guitarrista Félix Camerano, como así también junto al pianista Harold Phillips y el violinista Eduardo. Eduardo Monelos. En 1911 completa un trío junto a Prudencio Aragón al piano y su hermano Pedro en el violín. Es entonces cuando compone su primer tango. El Fulero. En 1925 viajó a Europa, donde trabajó algún tiempo. Unos años más tarde se produjo su regreso, donde dejó definitivamente la profesión activa. De su obra citamos... Juanita. La Rosarina. Hasta después de muerta. Ricardo González Alfile Tegaray se fue de gira el 30 de septiembre de 1962. Programa de Cetera. Teléfono 2150 7456. Celular 11 5012 3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El gobierno nuevamente dio la nota desafinando en el concierto de las naciones en la Asamblea General de la ONU, que promueve la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar toda forma de violencia digital contra las mujeres y las niñas. Algo que llama mucho la atención, no con su política, sino que llama la atención por votar diferente a sus dos únicos aliados, Estados Unidos e Israel. Para hablar de este tema y de otros, estamos con la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de Cetera, Lilia López. Contanos esta mirada nuevamente equivocada del gobierno nacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, todas? Bueno, la verdad que es muy triste que en las Naciones Unidas, en la ONU, una resolución a pocos días del 25 de noviembre donde es una fecha clave de sensibilización, de reflexión, de acción, de denuncia contra las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres, el gobierno argentino haya votado una resolución en forma negativa. Creo que fueron alrededor de 170 países que votaron afirmativamente, un grupo muy reducido se abstuvieron y el único que votó en forma negativa fue el gobierno de nuestro país. Una resolución que lo que decía era algo así como para eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo en el entorno digital, que es un gran tema en la actualidad en todo el mundo. Pero, ¿qué querés que te diga, Miguel? No nos llama la atención, porque desde que asumió Milei viene con políticas muy claras en contra de todo lo que tiene que ver con géneros y diversidades. A pocos días de cumplirse un año en el gobierno, las mujeres, las diversidades, las disidencias en este país venimos sufriendo una vulneración en nuestros derechos a pasos agigantados. Es decir, que está muy clara la política que aplica el gobierno de Milei. Ha provocado en pocos meses un vaciamiento en las políticas con perspectiva en géneros y diversidades en clave de derechos humanos. Además de lo que estás diciendo, Lilia, hay cuestiones que son básicas. La línea 144, que antes era una línea que recibía un montón de llamados y han sacado al personal que atendía o les han quitado los turnos o los han achicado, no está como funcionaba antes, más allá de todo lo que uno pueda opinar desde lo que hacía falta, pero era una política necesaria para terminar este patriarcado. Exactamente, Miguel, tal cual como vos lo estás planteando. Mirá, si nosotros hacemos un recorrido, cuando yo digo que en pocos meses ha vulnerado nuestros derechos, lo primero que hizo este gobierno cuando asumió fue cerrar el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Género de la Nación. Fue el primer paso que tomó ni bien asumió. Y después cerró el INADI, por ejemplo, vació lo que vos estás planteando, la línea 144, que era fundamental. Más de 300 llamadas por día recibían por cuestiones de violencia. Había un Estado presente que asistía ante esos llamados, estaba presente, daba respuestas ante la problemática que se estaba planteando. Se ha modificado la ley Micaela, no permiten más que se hable el lenguaje inclusivo en todos los estamentos del Estado. Se ha modificado leyes como la ILE, la IBE, la de los 1000 días. Hemos perdido el plan ENIA, que es un plan que vino a dar respuesta a los embarazos de adolescentes. La vez pasada leí un artículo de una médica de Jujuy que planteaba que en pocos años ese plan había dado muy buenos resultados en esa provincia, que habían reducido alrededor del 50% los embarazos de adolescentes y que, bueno, de golpe este año, en marzo, dejaron de recibir el dinero que permitía que se llevase adelante esa actividad. Es decir, es muy grave lo que nos está pasando. Estamos ante un gobierno encima con discursos violentos, de odio, negacionista, provoca cada vez más violencia todo. Por eso para nosotros este 25 de noviembre, no es un 25 de noviembre cualquiera, creo que más que nunca es un día donde tenemos que sensibilizar, reflexionar, trabajar en contra de la violencia que sufren las mujeres. Y por supuesto que en los últimos años nosotros también hablamos sobre la comunidad LGBTINB por razones de género. Así que desde CETERA seguimos trabajando fuertemente con respecto a este tema. Lilia, ¿qué se viene trabajando desde CETERA, desde particularmente desde tu Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades? Desde CETERA, junto a nuestros sindicatos de base y en el marco de la CTA de Les Trabajadores, venimos trabajando en acuerdos por licencias por violencia de género. Prácticamente hoy en todas las provincias del país contamos con estas licencias, que ha sido un logro muy importante. hemos trabajado la Micaela Sindical y, por supuesto, venimos trabajando junto con la Internacional de la Educación en la campaña donde aplicamos el convenio 190 y la resolución 206 junto a la Red de Trabajadoras de la Educación y la Internacional de la Educación para América Latina. Además, fines del año pasado, CETERA logra un acuerdo paritario nacional para la prevención y el resguardo ante todo hecho de violencia y acoso sufrido por los y las trabajadoras, trabajadores de la educación. Es decir, que en ese sentido venimos trabajando fuertemente porque creemos que la formación y contar con la normativa necesaria y que ésta se aplique, por eso siempre decimos que tiene que haber un Estado garante de derechos, para nosotros es muy importante. Y sin ninguna duda, yo quiero remarcar que la escuela siempre es un lugar de reflexión. La escuela es un lugar de prevención, de aprendizaje. Por lo tanto, la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral es un derecho que tienen todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Y también en ese sentido nosotros seguimos sosteniendo y exigiendo que la ESI esté en todas las escuelas del país. Si bien muchas de estas conquistas hoy están siendo vulneradas por el gobierno de Milei, nosotros estamos en la calle, en unidad con otras organizaciones. Lo demostramos este año en el 8M, en el 3J, con la Marcha del Orgullo. Participamos en el Congreso Mundial de Educación que se hizo este año acá en la Argentina, en tres caucus muy importantes, en el de mujeres, en el del LGBTI+, y el de pueblos originarios. Ahí la CETERA tuvo un papel muy, muy, muy importante. Y el último encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que se hizo en Jujuy, también participamos con un grupo muy importante, donde esta temática estuvo presente, hicimos escuchar nuestras voces. Que cada vez se suma muchos compañeros a la causa que vienen haciendo un montón por los derechos de la mujer, de los niños, de la infancia. Yo te quiero agradecer, Lilia, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA, Lilia López, muchas gracias por atendernos a Canto Maestro. Gracias a ustedes y las y los invito a que entren a la página de CETERA. El año pasado, fines del año pasado, hicimos una revista que está vigente y que tiene que ver, se llama Contra la Violencia, las Trabajadoras nos Organizamos, Contra la Desigualdad nos Rebelamos, y tratan justamente este tema. Gracias a ustedes. Un abrazo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. voz de la embajada de Israel. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Justicia. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Orlando D'Adamo nació el 28 de septiembre de 1919. Cursó estudios en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de ingeniero agrónomo. Amplió sus conocimientos en cursos de las universidades de España, Francia e Italia durante 1947 y 1948. Trabajó como director técnico de la Federación Argentina de Productores Forestales y gerente de la Cooperativa de Producción de la Industria Forestal y El Carpincho. Fue economista de la FAO. En 1973 integró el equipo económico presidido por el ministro José Berg-Helvard. Al principio como subsecretario de Hacienda y luego como secretario de Programación y Coordinación Económica. Junto con el ingeniero Horacio Giberti, D'Adamo se convirtió en apoyo fundamental de la gestión Helvard. En 1972-1973 se le adjudicó la redacción de los aspectos económicos del documento La Hora de los Pueblos. Asimismo, implementó el convenio comercial con Cuba por el cual Argentina subvencionó exportaciones industriales a la isla, rompiendo el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Fue asimismo uno de los decididos defensores del Pacto Social y de la política de inflación cero que caracterizaron a la gestión Helvard entre 1973 y 1974. Muere en Buenos Aires el 20 de noviembre de 1979.